Español Lengua Viva 2. Libro del alumno. Unidad 1. Grabación 1. Diálogo 1. Tino, Begoña. Begoña, Tino. Encantada de conocerte. Igualmente. Diálogo 2. Perdona, eres María, la amiga de Marta, ¿verdad? Sí, soy yo. Hola, soy Gregorio. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en una cena en casa de Marta. Ah, sí, sí. Hola, Gregorio. Diálogo 3. Hola, Paula. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, así, así. Un poco cansado de trabajar. ¿Te apetece ir a dar un paseo? Sí, sí, vamos. Diálogo 4. Señora González, le presento al señor Armero, el nuevo director comercial. La señora González es la directora de comunicación. Mucho gusto. Encantado de conocerla.